cielo azul, saltar tan alto como quieras tú. Mil malos metas yo podría intentar, y de tus labios solo un beso arrancar. Al más profundo me podría lanzar, podría incluso aprender a nadar. No importaría si a mi lado estás, si lo aprendo, me podría rescatar. Incluso un tonto puedo parecer. Si estoy contigo no puedo pensar. Si estoy sin ti solo me pongo a soñar. Es que no entiendo qué es lo que pasó. No sé nadar ni cruzo el cielo azul. Lo más seguro es que me ignoras tú. Y yo solo te quiero ver sobre tú. Ya sé que a veces me puedo perder. Incluso un tonto puedo parecer. Si estoy contigo no puedo pensar. Si estoy sin ti solo me pongo a soñar. Es que no entiendo qué es lo que pasó. No sé nadar ni cruzo el cielo azul. Lo más seguro es que me ignoras tú. Y yo solo me quiero ver sonreír. Llegaré hasta el final con el mar y las estrellas que ellos siempre nos ganan. Juntos caminando, vamos de la mano. Que por ti yo mostraré, que por ti yo moriré. Con el ragamuffin, que es particular. Bendiciones de llave les venimos a brindar.